Esto es Atrapada en los 80s. Self Control de Laura Branigan fue lanzada en el año 1984. Llegó al lugar cuarto y quinto de Estados Unidos y Gran Bretaña. La canción fue escrita por el DJ Raf, Giancarlo Bigazzi y Steve Piccolo. Al igual que su anterior éxito Gloria, esta también tenía una versión totalmente diferente a la que terminó siendo la final. La canción trata sobre la vida de una señorita que tiene un estilo nocturno excitante y que tiende a perder control en él. Esta canción fue una de las primeras canciones de los 80s que utilizan los sintetizadores. Esto es Self Control de Laura Branigan. Esto fue Atrapado en los 80s.